los originales. Hoy es 22 de diciembre. Hace un sol bonito en Bogotá, 21. Hace un sol bonito en Bogotá. Mucho tráfico. La alcaldesa Claudia López pues acaba de sacar una medida infinitamente rápida. Y los restaurantes, por lo menos ellos, no saben qué hacer porque ya las parejas no pueden ir a comer a menos de que tengan la suerte que tienen la misma cédula. Hay muchas personas que no salen, pero hay otros que les gusta salir y solo es desolación. ¿Cómo está, Nicolás? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Hombre, no sé por qué siento que hoy acabó. Es falso, ¿no? No sé por qué. ¿Por qué? ¿Será que estoy soñando? Sí, es muy raro. Hola, María Juliana, ¿cómo te va? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú? Bien, la paisita consentida. Yo siento que es como el final, ¿tú? No, ¿a qué te refieres? ¿Final de qué? No sé. Laura, hola. Jaime, ¿cómo estás? ¿Tú qué sientes? ¿Me das algo de razón o tampoco sabes nada? Porque es que yo... Sí, hay como un cierre de ciclos, pero un déjà vu. Raro porque no sé. Sí, puede ser. Déjà vu en francés es ya visto. Déjà en francés ya. Y vu, visto. Y en la pronunciación de mi profesor, déjà vu. Pero oiga, hable bien porque usted imagina, Nico, que no le hablen así. Yo le digo, mire, profesor, a mí me da pena, pero la gente no habla así en Francia. ¿Ah? No, exacto. Eso toca meterle menos en goli. Es muy engolado, Carlos. Toca meterle menos en goli, nada que hacer. Bueno, Nico, pues aquí, pendiente del mundo. Sí, a ver qué cosas pasan, pues. El presidente Duque anoche dijo que cerraba Inglaterra, o cerraron varios países. ¿Qué tan delicada es la situación de la nueva... de la nueva genética del aparato? Pero cortico, porque usted sabe que no hablamos de eso. No, cortico es que es mucho más contagioso y creo que tiene unas 26 variantes frente al anterior. Entonces por eso muchos países han decidido cerrar cielos desde Londres y hacia Londres. Porque dicen, pero también he oído que la vacuna funciona perfectamente para ese muchacho. Sí. Exacto, eso dicen, que por ahora no hay una prueba que indique lo contrario, pero que la transmisión es mucho más veloz. Bueno, no recuerdo haber estado con un inglés últimamente, pero ¿qué hacemos? No, por eso, cuidarse. Bueno, ¿qué más, Nico? No, de resto todo bien, todo tranquilo, todo. ¿Y usted todo contento, sin encerrado? No. Sí. Ah, ¿encerrado? Sí. Dichoso. Sí, a mí no me gusta salir, la verdad. No me gusta ni cinco salir. Pero da felicidad el estar encerrado. A mí no me parece. A mí sí. A mí, o sea, sí me da mucha alegría. Que es lo que es como lo menos malo, yo diría, o es una cosa que usted no puede creerlo. No, a mí sí me gusta estar encerrado. Yo no disfruto mucho eso de estar saliendo. No, a mí en esta situación no es algo que me divierta, pues. Prefiero estar en mi casa tranquilo. Un 15 de marzo comenzamos este programa en las casas. Y va a terminar el año y terminamos produciendo en las casas. Sí, claro. ¿Quién lo fuera a creer? ¿Ah? Sí, increíble, ¿no? Y lo más increíble es que se puede ir más tiempito, ¿no? Diría claro, yo, ¿no? Todavía no se sabe bien, no hay nada dicho, pues no hay una última palabra al respecto. Entonces mejor pues seguir a partir de la prudencia moviéndose. Bueno, el tema del día... El tema del día es una canción muy animada que te gusta, pero te da pena ajena. Es un tema que desarrollamos ayer con mis hijos, a raíz de ahí un poco de canciones que animan las reuniones. No es que sean de discoteca, pero lo animan a uno y son unos bodrios. Son horribles. Pero sí, la gente los acepta, ¿no? Los acepta muy bien. Y la gente, pues, tiene alguna penita. En aceptar que le gustan. Penita ajena, ¿no, Nico? Pero yo no tengo ningún problema. La vamos a poner. Yo recuerdo una pareja de mejores amigos. Sí. Eso se corre por allá el año 1988. Hace rato. 1986, tal vez. Y estaba de moda un sonido muy raro. Se llamaba la lambada. Claro. Que fue como un import brasilero supremamente indelicado. Pero en su momento en las fiestas eso la ponían y la gente se enloquecía. Y esta pareja, de la cual me reservo el nombre por cariño, primero que todo, y por respeto, segundo que todo, porque realmente se prepararon para ello. Ensayaban todos los días ellos y cuando llegaban a la pista de baile nos pedían que le hiciéramos ruedo porque hacían una muy buena coreografía. Era un poquito fuerte, Nico. Pero no, yo ahí, ¿sabes? Yo me levanto y me voy. No, ¿cuál ídolo? Porque yo me levanto y me voy. Usted esa edad, usted esa época tenía, tenía 12 años. Por eso, o sea, pues usted ni siquiera hubiera ido. Pero en ese momento, si le hubiera tocado usted... Si su papá pero de hacerle ruedo a la gente y tal, no. Pero yo esa vagabundería no la colito. Pero es que usted tenía 12 años. ¿Qué tal si usted hubiera crecido con esa vagabundería? No hubiera colitado eso. De presión exterior. No, por eso. Yo soy inmune a la presión exterior. No lo he notado, le quiero contar. A veces lo veo muy presionado. No, a veces lo veo que... agradece las opiniones extranjeras. Externas. Pero un baile. Pues para Yo comenzaría con esa canción. Pero venga, quítele el ruedo. Usted sentado en su mesa. Ah, no, pues. Y usted ve a esta gente lanzar. No puedo sacar a la gente. Digamos que lo del ruedo es una. Un adorno. Un adorno mío, es lo que llamamos un dobladillo, ¿bueno? Sí, exacto. Una gola ahí que le metió usted. Pero no hay rollo con la gola. ¿Cómo va la gola a propósito de su gola? No, bien. La gola, como siempre, magnífica. La mejor prenda de vestir en este cautiverio. Se va a vestir para el 20. Bueno, el 24 es suyo, Nico. ¿Desastroso o bueno? No, nada. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Imagínese que hay, pues Medellín me dijeron que toque de queda, ¿no? Todo el día. Sí. Sí, ahí toque de queda. Ciudad de Panamá toque de queda todo el día. 26, me parece. No, Ciudad de Panamá es. En Medellín es del 24 al 26 y el 31 al 2 de enero. Exactamente. Pero la pregunta es: ¿la gente, si vive sola, se quedó sola? Sí, claro. ¿Se quedó sola? ¿O se va antes de las 8 de la noche del 24 para otro lugar? Es correcto. Empieza a las 8 de la noche del 24. Y mira a ver quién lo deja dormir, ¿no? Claro. Perdón, uy, ¿ese ruido de quién ahí? Es? ¿Quién es? ¿Qué es eso? Eso es como un taladro. Un cuchillo Buster. Un taladro que están instalando el regalo de Navidad que muy generosamente me dio mi señor padre. Viene de aquí. ¿Viene de ahí? Sí. O sea, es horrible. Bueno, digamos, no hay que dar el que... Nico, el que aclara... Oscurece. Menos mal no está en el arepazo. Hoy hay 5 arepazos, pues para lucirnos. ¿Cinco? ¿Qué opinan? ¿Ah? Pero muy bueno, picados, sin presentación. Si quieres arrancamos con uno. ¿Ya? ¿Ya? Pues de una, ¿para qué? Orlando, estás en la línea, Laura Natalia, todos, ¿cómo están? Hoy es un programa muy especial. Hola, negro. ¿Qué más? Hola, Jaime. Bueno, perdón, yo no puedo decir negro porque me van levantando. Que hubo Orlandito, ídolo, poeta, profeta. Todo marchando muy bien, adiós, gracias. Laura Natalia, ¿cómo estás? ¿Por qué a Laura Natalia le cuesta tanto trabajo arrancar, Nico? No. Ella quiere, pero no puede, yo espero. No, acá estoy, solo que tengo internet lento. Y sonido malo, telefónico, ¿no? Ah, eso sí, ¿para qué? Sí. Bueno. El celular, ay. Ay, bueno. Ay. En todo caso, les agradecemos a los oyentes su paciencia con nosotros. Hicimos un programa muy, muy bueno, aún siendo, ¿cómo se llama eso, Nico? ¿Haciendo teletrabajo? Sí, claro, exacto. Teletrabajo, tal cual. Sí, teletrabajando. Bueno, ¿cuántos usuarios tiene? Vamos a poner la música nomás. ¿Cuántos usuarios tiene actualmente el conglomerado de Facebook? Se tienen que saber cuáles son las redes que tiene Facebook. Aló. Menos dos para Orlando Rivera. ¿Puedo hacerlo por acá, por favor? ¿Qué pasa con el aló? Los originales. La angustia. No, la es que, corrección. Es que, aló. Y no te angusties. Bueno, ya, ya. Se me bloqueó el. No puedo escribir el teclado. And when my wife tried. Pero viste decirlo antes de que se acabara la música, no a los 15 segundos. Aló, aló. Correcto. Aló, aló. Los dos para Orlando toca. No, se pudrió todo. La respuesta correcta es, no veo nada más para castigar. La respuesta correcta es 6.300 millones de usuarios que están sumados a lo siguiente. Facebook 2.449, wow. WhatsApp 1.600, FB Messenger 1.300, Instagram 1.000 millones. El man tiene su poder, ¿para qué? Es que uno también, a mí me cae gordo, pero chapó para Laura Natalia Franco. Vamos a ver en qué pasa. Los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo ven la de paso, Laurita? María Juliana tiene menos 32 puntos, Laura Natalia tiene menos 29 puntos, Orlando tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 14 y Nico tiene menos 3. María Juliana, ¿cuánto? Menos 32. Bueno, pero yo veo que tenemos un ganador ya, o sea, ¿para qué hacemos 5? No, estamos hasta el final. Acuerdo, a menos pero... que se cobren como el de la vez pasada que costaba 5 cada respuesta, ¿no? Ahí puede cambiar. Ah, no, todo. Pero es que tengo una propuesta y siquiera la meto ya, ¿no? Es que el programa es delicadamente suave. Por votación, ¿les parece bien? Sí. Hay un oyente importante que se llama. ¿Cómo se llama el oyente? Ah, World Culture Lab, no hay una de esas. Y él me escribió esto, pues que yo estoy de acuerdo con él, la verdad. Sé que es un poco raro para todos, pero pues haría un movimiento que nunca ha pasado, ¿no? No sé si saben, pero un día Nicolás recibió menos 24 puntos, ¿no? Sí. Y dice el tipo esto, Jaime, eso me lo escribió el domingo. Jaime, esta mañana hice bien la auditoría de la situación escuchando al detalle el audio y el informe final es este para mí. Nicolás no incurrió en nada malo porque cuando tú preguntas, él no responde nada por respeto y espera la respuesta de los demás y el resto también se quedan callados. Entonces toma ventaja del silencio general y gana. Lo dejo en tus manos, Chief. Nico, opine. Pues hombre, yo no sé. Yo no podría votar ahí. No, pero yo... Yo diría que hay que reversar los 24 puntos. No, tranquilo. No, es lo que yo digo, es que es una votación. Mi punto es reversar y ponerle los 24 que le quité a Nico. Vamos a preguntarle al resto de la mesa. Eso, pregunte. Espérese. Por favor, sin maltratos. Bueno, Orlando, su opinión. Sí, claro, lo que World Culture Club no quiere entender es que también hay lo que llaman en este mundo delincuentes de cuello blanco. No digo más, señor juez. O sea, ¿sí o no? Cuello blanca. No. Obvio no. Obvio no, sí. No. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. María Juliana. Ni riesgos. Pero da un argumentico cortico. No, ya lo que no podemos deshacer una decisión que fue hace, ¿qué? Hace como 5 días ya, no. Perdón, Andrés Felipe, Arias le están tratando de renovar el juicio. ¿Nos queda Laura Hoyos? No, lo hecho está hecho. ¿Y Laura Natalia Franco, solo por curiosidad? Sí, feliz Navidad, Nico. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. Vamos con la primera canción, por favor. Bueno, el tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente: una canción muy animada que te gusta pero te da pena ajena. Vamos a ver el lambadazo de mis amigos ochenteros que ensayaban todas las noches. Lo hacían muy bien. Emilio. Vamos entonces con La Lambada, en honor a esa pareja a quienes quiero mucho, no digo el nombre tampoco. Eso es de Brasil, año 80 y algo, Kaoma se llamaba el artista, y bueno, esta es la primera de la lista. Nico, y bueno, y oyentes, parecería que le hubiéramos preguntado a Nicolás Samper las canciones que menos le gustan en la vida. Terminó y... mal la vocalista, murió calcinada dentro de un automóvil por una suerte de venganza hace muy poco tiempo, hace unos 3 o 4 años. Recordemos esa canción que yo creo que a todo el mundo le da vergüenza admitir. 1, que la ha oído; 2, que se la sabe; y 3, que le gusta. Lambada. Con Estrella. En los originales, personas ganadoras. Con el patrocinio de Famisanar, descubre cómo es vivir con más. Bueno, quiero destacar una de las personas más ganadoras del año, y esa persona se llama Nicolás. Le robaron 24 puntos. Personas ganadoras: Emilio, con su programa de Navidad, el 24, que hace siempre de 5 a 8, con 60 temas maravillosos de Navidad. Y otra persona ganadora: Rodrigo Cortés, con su Verbolario. Pues fue muy bien. Vamos a recordar algunos. Este: asesorarse. Pedir permiso. Me encantó. Sí, está bueno. Está bueno. Me voy a asesorar, pues voy a pedir permiso. Claro. Calar. Este no es tan bueno, pero me gustó también. Echar raíces en el inconsciente. Sí, es cierto, pero está bueno. Seducir. Lo que hace Laura Hoyos siempre con los oyentes: hipnotizar. Sí. Este me gustó también. Para acabar con este man ya hoy. Es que tenía muchos, es que ya no los vuelvo a ver. Parecer. Uh-huh. Opinión irreal, pero sí. Cauta. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Ah? Estoy muy de acuerdo. Y esta última, para acabar con esta vaina de este señor ya. Es que yo no sé qué es desbarrar en la vida real. No, ¿qué es desbarrar? Desbarrar, no, yo no sé. Sí, desbarrar. Desbarrar, a ver. No, por eso dejemos así. O si quieres lo leo. Dice: desbarrar es decir, actuar sin lógica ni razón, haciendo disparates. ¿Qué dice? Orlando Rivera dice la definición. Desbarrar. Forma de hablar de Orlando Rivera. No, mentiras. Confundir cualquier apetencia con un derecho natural. Claro. Y finalmente, el mejor de todos, y es un adjetivo que dice inepto. Orlando, ¿usted a quién quiere que le demos este adjetivo hoy? ¿El de inepto? El mundo está plagado. Está plagado de eso. ¿Alguien, hablando del ¿alguien del baño? De la, ¿alguien de la mesa, mijo? Nico, ¿qué tal? ¿Qué respondo ahí, Niquito? Di lo que tu conciencia te diga. Eso. Necesito así. Asesoría, Niquito, como que en Bruno un no te espiche ahí. Bruno no te espiche los botones. Sí, 50-50. Diga, Nico. No, di tú, ten personalidad. Bueno, inepto. ¿Quién, pudiendo ser tonto por culpa de otro, lo es por propios por méritos? Esa es buena definición. Eso lo leí, sí. Listo, Nicolás. Algo piconcito. Personas ganadoras para ir ya con Famisanar. Personas ganadoras. ¿Vamos? Gianluigi Buffon, un hombre que tuvo una carrera muy exitosa, y que lo entrevistaron y él dijo que a los 10 años él jugaba como volante y que su papá lo convenció y dijo, no, vaya para el arco que yo creo que ahí le va a ir bien. Bueno, le va a ir bien es que se convirtió en la transferencia más alta de un arquero en la historia del fútbol italiano, 50 millones de euros del Parma a Juventus, y también se transformó en uno de los grandes íconos del arco en Italia, que ha tenido grandes representantes como Albertosi y Dino Sof. Piconcito. ¿Cómo es? Laura, adelante. Los invito a conocer el plan complementario Famimás de Famisanar, que aparte de tener muy buenos beneficios, es muy económico. Tiene un costo de 57.149 pesos mensuales, es decir, son 1.913 pesos diarios. Para más información, los invito a ingresar a famisanar.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilados Supersalud. Seguimos con nuestra lista del tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy es una canción muy animada que te gusta, pero te da pena ajena. Estamos poniendo de dos minuticos para poder cumplir con el tiempo, porque tenemos muchos compromisos, muchas cosas, muchas notas. Es un programa apretado, estoy un poquito encolado, pero no me importa. Bueno, bueno. Yo estoy tranquilo. No podía faltar el señor Emilio Estefan. Emilio, por favor. Yo tengo que admitir, a mí siempre me ha gustado Gloria Estefan, y lo digo con vergüenza porque ella, por ejemplo, plagió canciones de Amigos, plagió canciones de Francisco Sumaque, y de hecho existe el rumor de que esta fue plagiada de Harold. Miami Sound Machine, del 85, esto fue éxito en listas, fue el primer éxito de ella, Conga. ¡Oh! En los originales, grandes momentos. Redescubre la leyenda con Johnny Walker Blue Label Aguas de Vida, edición limitada. Bueno, hombre, pues grandes momentos. Yo no sigo a ningún equipo, pero respeto muchísimo al doctor Agustín Ramírez, cosa que no hago con respecto a la afición amañada de Orlando Rivera, sí. Pero el gran momento es la tunda de ayer del América al Santa Fe para los que siguen el fútbol, o es un mal momento, Nico. ¿Por qué es un gran momento? Pues son grandes momentos para los hinchas del América, ¿no? Que ganaron 3-0, su equipo llevaba 4 partidos sin ganar de local, más allá de que avanzó a la final, porque siempre el América definió las finales como visitante, tanto contra Nacional como contra Junior, y ganó 3-0 en un partido donde tuvo altísimo poder de contundencia. De 5 llegadas tuvo 3 goles y un gol que le anuló el VAR. Muy, muy, muy contundente lo del equipo de Juan Cruz Real ayer en Cali. Hay que recordar que América viene de la B, ¿no? Pero no, hace rato ya América salió de ese rol. Que estuvo, pero estuvo sí, un tiempo ahí como muy... Estuvo 5 años en la B. Sí, 5 años, imagínese. Del 2011 y al sería, 2015, tengo entendido que sería 15, la estrella 15 o 16, no 15, estoy seguro. Estrella 15 sería la del América. ¿Cuántas estrellas tiene Millonarios, Nico? 15 tiene. ¡Ah! Orlando, por lo menos algo tiene la América que usted quiere que pase, ¿no? Si pierde Santa Fe. Pero Orlando, pues, yo me imagino América, que el América merece, hay que ser justos, he repetido siempre, yo soy hincha, señores, no fanático. Hay una gran diferencia entre un fanático y un hincha. Bueno, soy un hincha tranquilo, y sí, cada cual se merece lo que hace. Juegan bien, ganan, merecen. Juegan mal, pierden, también merecen. ¿Y usted piensa que Santa Fe está jugando mal? Hombre, ahí tenemos al periodista deportivo, el que se la sabe todas, y ese sí que puede hacer un diagnóstico claro de lo que pasó. No, lo que pasa es que también jugar en campos como visitante, pues obviamente no es fácil, y en una plaza como ese en Cali, en el Valle, pues es fuerte la hinchada, no es fácil la presión. Pero si no hay público, Orlando. Oiga, ¿hace cuánto no ve fútbol? No hay público hace rato. Desde Pandolfi. Sí, pero señores de la mesa, creo que el director no está escuchando bien. Yo dije claramente, dije ahorita que no hay público, pero que igualmente saber que se está como visitante ejerce mucha presión. Vamos a darle paso. Eso lo acabé de decir clarito. No, hay audios. Voy a darle paso a Nicolás porque en mi poco conocimiento no entiendo lo que es una persona visitante, aparte de que se monta en un avión o en un bus y va, porque en el estadio no hay nadie que anime al equipo, que es el equipo pues que recibe al invitado, ¿no? Adelante. Que sería el local, sí. Claro, es que de hecho en la Bundesliga en Alemania se hizo un estudio de cómo han cambiado los resultados de los equipos visitantes, porque se dieron cuenta en la Bundesliga de que ganaban más los equipos visitantes cuando no había público, ahora en estos tiempos, versus los tiempos en donde sí había público. Entonces concluyeron, luego de estadísticas y demás, que en efecto ese factor presión ya no existe en muchas ocasiones. De hecho, el América yo creo que podría ser un beneficiado de eso por lo que les contaba. El América lleva invicto 4 partidos como visitante y ha definido las rondas más difíciles como visitante, ha definido los resultados y pasar de fase a su favor como visitante. O sea que usted considera que el aporte de Orlando en el tema de la dificultad de jugar en Cali no ha lugar. Para nada. Perfecto, o sea, así es. Así es. María Juliana, grandes momentos. Grandes momentos, Jaime, los que vivió recientemente la familia de Rhonda Witham. Esta es una mujer que llevaba muchos días en cuidados intensivos y los médicos definitivamente dijeron, no va a mejorar, ella no va a evolucionar y nunca va a volver a respirar por su cuenta. Pues la familia tomó la decisión, como se toma pues en estos casos, de desconectarla a Rhonda. Con la sorpresa de que la detectaron, la mujer abrió los ojos y comenzó a levantar la mano para intentar saludar a su familia que la estaba viendo desde un vidrio afuera del cubículo pues de cuidados intensivos. ¿Y estaba, lo que esperaban era que en la desconectada se fuera? Claro. Cuando un paciente desconectado. Si fuera, claro. Yo no hago esa pregunta, Nico, ¿sí o no? Bueno, tranquilo. No, si claro, le iban a desconectar ya para dejarla morir, porque pues los médicos decían que no se iba a recuperar y que nunca más iba a volver a respirar por su cuenta. Pues esta mujer les dio tremenda sorpresa, no solamente comenzó a respirar por su cuenta, sino que empezó a tratar de hacer movimientos con su mano para saludar a su familia. A los pocos días a Rhonda ya la pasaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal y bueno, se recupera satisfactoriamente. Mañana Valladolid contra Barcelona. El miércoles Real Madrid contra Granada. Más adelante hablaremos de los resultados del fútbol profesional español, la Liga. Laurita, grandes momentos, por favor. Grandes momentos con George Clooney, que durante una reciente entrevista con Howard Stern confesó que su peor error en su carrera fue hacer Batman y Robin, que le pareció terrible. O sea, él dijo que quedó marcado de por vida, ¿no? Mala, que produce Robin. Dolor físico verla, duele físicamente. Esto fue lo que confesó y de hecho también contó. Y es que rotuló una parte de él que después salió a flote con Randy Gerber. Bueno. Pues quién sabe si está muy arrepentido de hacerla por eso. pero sí invitó a su amigo Ben Affleck a que no hiciera Batman. Por favor, le dijo, de todas las formas, no se ponga a hacer eso, ¿para qué? Pero bueno, dice que el caso de Ben Affleck pues fue distinto porque a él sí le salió bien. En cambio, todo el equipo de esta película de Batman y Robin sabían que era una película destinada al fracaso. Bueno. Pero grandes momentos con las posiciones de George Nico. Clooney. Grandes momentos, por favor, de Johnny Walker. Claro, Johnny Walker Blue Label rinde un homenaje a lo que nos hace únicos con su edición limitada Aguas de Vida, botellas intervenidas manualmente por artesanos del sur del país, para rendir un homenaje a tres lugares únicos de Colombia: Guatavita, Guatapé y la Puerta de Oro Barranquilla. La edición inspirada en Guatavita, 600 botellas disponibles en Bogotá, es un diseño alusivo a la leyenda del Dorado, y fue elaborada con Mopa Mopa, la técnica de enchapado artesanal con barniz originario de Pasto, Nariño. El árbol de Mopa Mopa produce solo dos veces al año la pasta gelatinosa que los artesanos transforman en una fina y delgada lámina de madera que hoy recubre las 600 botellas de Johnny Walker Blue Label, el whisky escocés excepcional. Los invito a conocer más sobre el enchapado en Mopa Mopa, la técnica que recubre la botella de Johnny Walker Blue Label y acaba de ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker Blue Label, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Gracias, Nicolás. Preciso y contundente. Tema del día, solamente leeré si hay alguna cosa que me parece muy impresionante para incluir la canción. Adelante, una canción, Nico. Muy animada que te gusta pero te da pena ajena. ¿A usted, Nico? A mí me gusta mucho Everybody Salsa de Modern Romance. Uy, es que hasta las cosas interesantes y movidas suyas no las conozco. Estoy feliz por ello. ¡Vamos, Emilio! La siguiente canción es una canción de los Village People y tengo que decir que vi a Orlando Rivera hacer la coreografía en una fiesta una vez. ¿Y por qué lo digo? Porque yo la hice con él. A mí no me da pena admitirlo. Para Orlando va esta Village People, YMCA. Por favor, contestar a tiempo que vamos con muchos arepasos. Yo te dije, Jonathan, que no vamos a hacer presentación del arepaso, pero a veces tú me llevas la contraria, como dice la mamá, ¿no, Nico? Mijo, bueno, ¿usted por qué siempre me lleva la contraria? No hay presentaciones, por favor, hoy. ¿A qué edad se jubilan en el año 2021 los hombres en España? ¿A qué edad se pueden jubilar? Listo, Orlando Rivera contestó en el borde del límite, 64 años. Aquí no regalo nada. Laura 62, Laura Natela Franco 65, María Juliana 60 y Nicolás Samper 65, menos uno para María Juliana Correa. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa de alguien! La correccional. Chapó de chévere, porque yo ya no estoy chévere para Nicolás Samper y Laura Natalia Franco. No les ponga chapó, por favor, como son muchos, nos vamos a volver canciones. No hay presentación del arepaso, por favor. En el año 2013 era 65 años. En el 2014, 65 años. En el 2015, 65 años y 3 meses. ¿Cómo va, Nico? No, bueno, ahí vamos. En el 2016, 65 y 4. En el 2019, 65 y 8. En el 2020, 65 y 10 meses. Y en el 2021, 66 años. Difícil. Difícil. Que trabajen, mijo, ahora trabaja más un gorgojo en una carrilera que un trabajador español. A mí me da una pena. Hombre, no diga eso. Perdón, todo agosto libre, no, por Dios. Tienen un mes completo de vacaciones más sendas, fiestas locales y nacionales. ¿Cómo era el paso, por favor, Laura? María Juliana tiene menos 33 puntos, Laura Natalia tiene menos 28 puntos, Orlando tiene menos 18, yo tengo menos 14 y Nico ahora está en menos 2. No sé, ¿vale la pena hacer 5 arepasos? Me parece que es perder el tiempo y el gusto. No, tranquilo, no me preocupe. Sí, a mí no me parece, pero bueno. Ya lo que ustedes me digan, pero no sé. A mí no me parece. Orlando, ¿valdrá la pena más arepasos? Así estamos bien. Dormilo. Bien, así estamos perfectos. Podemos poner más musiquita, por ejemplo, más chévere, ¿no? Bueno, Emilio, vamos con más música, por favor. Yo tengo que contarles una historia sobre esta canción que viene ahora y sobre, yo creo que uno de los tres tipos que yo más admiro en la vida, el señor Julio Sánchez Vanegas. Es un cover, es original de Pérez Prado y mi abuelo amaba a Pérez Prado mucho en su momento, de hecho lo tuvo en Espectaculares Es. Y cuando este cover salió, que le gustaba mucho a la gente de mi generación, un día estábamos en una fiesta de Navidad. Y él vio que yo estaba poniendo la música y estaba poniendo música que le gustaba a la gente de mi edad. Y me dijo, solo te voy a pedir una cosa, pon lo que quieras, pero donde llegues a poner a Lu Vega, me paro y me voy. ¿Te quedó claro? Entonces, en homenaje a Pérez Prado, pues va esta versión que, la verdad, nos gustó mucho en su momento, pero yo creo que hoy en día a mí me da algo de vergüenza. Aquí está Mambo Number 5. El tema del día de hoy, una canción muy animada que te gusta pero te da pena ajena. Y bueno, yo sí quiero saber, María Juliana, si tú tienes alguna candidatura para el tema del día. ¡No! ¡Gran candidatura! ¡Excelente candidatura! ¿No tienes ninguna? No, ¿sabes que no? Es que estoy, o sea, no hay una canción, no hay una canción, no sé... La de, a ver, no sé, alguna canción que sea como algo vergonzante, pero que sabes que esa canción prende todo. Como esta que puso Emilio, la de Luega, que es... Pero exacto, tengo algunas que me gustan a mí, pero no que le gusten a todo el mundo particularmente. No, pero ejemplo, es que el tema es que te guste a ti. Ah, las canciones de Salserín. Uy. Pero, por ejemplo, ¿cuál? No sé. Quiero pensar. De sol a sol. Esa es la que va. De sol a sol, te tengo presente. Te tengo presente. De sol a sol. Estás en mi mente. Sí. Ah, pero así? Se la sabe toda. Ah, no, pero completica. Claro. A ver, ¿es esta? A ver. Obvio. Oigamos un poquito. Ya. Es una canción prondia. Mi niñez. ¿Y eso de qué año es? Por ahí. Salserín, ¿te acuerdas de ese? Pues claro, que era como un grupo de salsa venezolano. Oye, que era compuesto de niños. Es que tengo una pregunta. A ver si yo estoy mal, porque no conozco el árbol genealógico de Salserín, pero ¿de ahí salen o emergen Servando y Florentino? Pero por supuesto, claro. Servando y Florentino. ¿Cómo me viste ahí? Sí, muy bien, muy bien. ¿Eso debe ser qué año? ¿96, 97, por ahí? Sí, fácilmente. Perfectamente, sí, claro. Sí, yo tenía 8, 9 años. ¿Tú qué año eres? 88. Sí, claro, o sea, ponle que tuvieras, sí, 96, 97, sí está apenas. Yo me acuerdo que Servando y Florentino, por esas épocas en donde estaban tan famosos, dieron un concierto en Perú, en Lima, creo que fue, Y el concierto, creo que vendieron sobre cupo, o sea, fue todo absolutamente desastroso. No, esto y fue una... Y hubo un par de muertos en el concierto, no, una ¿verdad? Avalancha, te juro. Y creo que niños, pues jóvenes, digamos. Es que el fenómeno Servando y Florentino fue tremendo en Latinoamérica. Uy, no, menos mal, a mí eso me pasó por un lado y no me tocó. Pero después sí, que mis amigos se dieron mucha gente. Cuenta. Pero es que tú ya estabas muy grande, Nico, en esa época. No, sí, yo no puedo, ya estaba muy viejo para esas pendejadas. No podía, ya eras un hombre hecho y derecho, claro, yo era una niña. Claro, yo ya, año 96, yo estaba como en quinto semestre, imagínate. Imagínate, eras, no, y nosotros llenando el álbum de Salserín. Era una pulquita, sí, total. Ay, nosotros, dice Laura Hoyos. El póster de Salserín. ¡Déjenme reírme! Laura Hoyos dice que nosotros llenando el álbum de Salserín, pero se lo estaba llenando y habían otro par de hermanos, ¿cómo era que se llamaban? ¿Quién? No sé si fueron antes o después de Servando y Florentino, que también hicieron parte de Salserín y también eran muy famosos. ¿Qué eran? ¿Pero no eran Sandy y Papo, no? ¡No! Uy, sería lo máximo que ellos hubieran tenido esa voz, no, pero toda delgadita. Uy, Proyecto Uno, cualquier canción de Proyecto Uno también. ¿También? Reni, eso, Reni y René, sí señora. Uy, no, es así, hasta ahí no Reni alcanza y René, mi, sí mi señora. Que le a registrar que estaba, cuando le digo que estaba llenando el álbum Nicolás. Oye, pero explícame cómo el sé que había un álbum de Reni, eso. Reni, de René, pues claro. Y tuvieron novela y todo, había entre tú y todo, yo se llamaba. Claro, sí. Y, pero era de esos álbumes, Reni, porque yo me acuerdo Reni, de los álbumes sí, de barrio que... Que uno lo llenaba y al final, si tú lo llenabas, te daban un premio. Que al no, final no era de los chiquitos. Mm-mm. ¿No era de los chiquitos? Parecía de Panini. ¿En serio? No era, pero era lámina grande. O sea, grande. Autoadhesivo, la nada de... con holograma, todo, claro. Claro, con todos los juguetes. Con holograma. ¿Y qué? ¿Pero salían esos manes así, con holograma o qué? Pues fotos de la novela, de todos los integrantes, porque además era una banda gigante. Era un montón de muchachitos, y eran muchos. Cosa de salsa. ¿Y cuál era la mona más difícil, te acuerdas? No sé. Es que uno, hasta ya no me da la... uno sabe, en el 90 el escudo de Camerún era difícil, no sé, pero ¿lo llenaste? yo no lo tuve. No, yo tampoco lo llené. No, pero valiente afición, pues no lo llenaron, de abandonaron a la no, mitad. No, no era aficionada, pues era seguidora, pues exacto, porque era lo normal de la época, ¿me entiendes? O sea, se tocaba uno. ¿Y tú qué canción, Lau, que no te pregunté? ¿De qué? ¿De Salserín? No, del tema del día, hombre. ¿Pero de Salserín, de Salserín? No sé. Esa, la de la novela, ¿no era Entre tú y yo? Entre tú y yo, sí. ¿Y eso es de Salserín también, Entre tú y yo? Sí, claro. Sí, no, pero esa no sería la... No, no sé, sabes que me estaba acordando por el ritmo de las canciones de los Venga Boys. Uy, qué porquería los Venga pero Boys. Tú las... Uy, son lo pero peor. Pero tú las escuchas, Nico, y es... Pues, no, hombre, es hediondez pura. Sí. Uy, los pero Venga Boys. Como muy por la línea de esto. O sea, tú ponías eso y se animaba. Uy. Incluso lo pones y la gente se acuerda y no sé. Yo me acuerdo y me voy. Emoción. Dios mío, qué pena con Oreste Sindici y con Rafael Núñez, que nosotros hablando de Venga Boys y ya viene el himno nacional. Qué pena con ellos. No, dejemos de hablar de esto. En los originales, buenas soluciones con el patrocinio de Mermédica, porque Mermédica te realiza la prueba COVID-19 que necesites en la comodidad de tu casa u oficina. Bueno, mi querido Nico, hablemos de fútbol en el mundo, hablemos de España, hablemos de todo, pero en resumen, Real Madrid muy fuerte, Atlético también muy fuerte, Barcelona pierde otro punto importante, pero el Valencia, tristemente un equipo colero en estos días. ¿Y qué más me quiere contar? Pero así, picochón. No, pues mire, picochón, por ejemplo que en Inglaterra el Tottenham perdió ante el Leicester. Tottenham estaba peleando la punta en Inglaterra, pero cayó 2-0 en su propia casa jugando mal, Liverpool metió un repaso increíble al Crystal Palace. 7-0 ganó de visitante el Liverpool. El Everton ganó 2-1 al Arsenal, entre otros resultados. Pues hoy, por ejemplo, hubo fútbol inglés, complementando la fecha. Toda esta semana va a haber fútbol, ¿no? Porque usted sabe que estos calendarios por estos días son mucho más apretados. Y el Chelsea, que tenía ese partido pendiente con el West Ham de esta fecha, ganó 3-0, sin jugar tan bien, hay que decirlo, pero bueno, ganó 3-0 y anda ahí también peleando la posibilidad de unirse a clubes que están un poquito más arriba, como Liverpool y demás. Nico, ¿con quién perdió el Atlético? Que iba invicto, pero ya tiene un partido perdido, no me acuerdo, ¿el Madrid con qué perdió? El Atlético de Madrid, no, el Atlético de Madrid le ganó al Elche 3-1. Iban ganando y empatando todo y perdí el partido porque tabla ayer, creo. La tabla está: Atlético Madrid 29 puntos, primero. Segundo, Real Madrid 29 puntos. El Atlético tiene 12 partidos jugados, Real Madrid 14. Bueno, Nico, hablemos de salud, ¿le parece bien? Sí, me parece bien porque justamente en Buenas Soluciones, hoy Joe Biden fue noticia, porque frente a las cámaras de televisión y un poco haciendo esa profecía de Anthony Fauci, que en su momento dijo hay que vacunar pronto a Joe Biden, a Kamala Harris y a Donald Trump también, dijo Anthony Fauci. Pues Joe Biden decidió, ante las cámaras de televisión, inyectarse la vacuna contra el COVID-19 para, uno, pues bueno, demostrar que ya, que digamos, políticamente yo creo que eso es un gesto que termina siendo importante, y también para darle mucha confianza a sus compatriotas de recibir la vacuna, ¿no? Eso creo que es importante. Creo que fue la Pfizer, la Pfizer Biotech, ¿no?, que es la que está poniendo en Estados Unidos. Se la pusieron en un hospital en Newark, cerca de Wilmington, ciudad del estado de Delaware, donde ahí está residiendo Joe Biden, mientras se posesiona el próximo 20 de enero como presidente de los Estados Unidos. Bueno, y hablando justamente de eso, ¿ustedes ya tienen plan para este fin de año, Nico? ¿Tú ya tienes? No, todavía no he cuadrado bien agenda, ¿sabes? Hay que trabajar mucho, pero todavía no tengo claro. No, y no solo trabajar, sino cuidarse, porque recuerden que el COVID-19 sigue aquí. Y antes de planear visitas, vacaciones o reuniones familiares, el primer plan tiene que ser cuidarte y proteger a los demás. Emermédica te ayuda y te realiza la prueba que necesites sin salir de casa. Y a todos nuestros oyentes que se encuentren en Bogotá, se pueden informar al 307-7087, 307-7087. Y en el resto del país, 018-117-087, 018-117-087 o en www.emermedica.com.co. Emermedica, una empresa vigilada por Supersalud. Bueno, Emilio, continuemos con nuestra vuelta. Esta es una canción que este grupo fueron One Hit Wonders. Y yo digo, que donde hubieran pegado otra, ya nos hubiera esperado. Esto fue número 7 en los Estados Unidos, número 1 en el Reino Unido, perdón, del 97, el grupo Aqua con Barbie Girl. El tema del día, ¿cuál es, Nicolás, para que la gente se ponga en contexto? Muchas gracias. Claro, mire, el tema del día, una canción muy animada, que te gusta pero te da pena ajena. Bueno, es que estoy buscando y no veo nada de los oyentes. Uy, esta es genial, esta podría ser la balada del pistolero de Antonio Banderas de Desperado. Eso fue un palo brutal. Uy, increíble canción. Esa es la de Soy un hombre muy honrado. Uy. Sí. ¿Tú te acuerdas de esa canción, Laura? Sí, por supuesto, que me gusta lo mejor. ¿No tienes dos noticas de esa canción solo para complacer a nuestro oyente, que es el primero que veo que va como a la onda de nosotros, el Benjamín? La balada del pistolero de la película Desperado. Desperado, con sí. Antonio Banderas. ¿La tendremos? O que de hecho difícil? También se conoce como Canción del Mariachi. Ya te la paso, Jonah. No, pero es que yo no tengo mucho tiempo para esperar. O sea, si en 30 segundos esto no sale, vamos con la canción tuya, Emilio, por favor. Y ya están sonando los 30 segundos. Adelante. ¡Uy! No me cortes. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. No, listo, vale, vale, ya, gracias. Es que es muy especial, Nico. O sea, no, es horrible esa canción. Usted no nació para eso. No, hombre, menos Juliana, mal, ¿te acuerdas? Qué descanso. Sí, claro que me acuerdo. Eso es, pues, eso es un repertorio de todas las fiestas, yo me acuerdo, ¿no? No. No, yo sé que usted ponía The Wizard y la gente... Sí, como debe ser. Nunca iba a sus reuniones, eran dos personas. Siempre. Exactamente, no necesitamos más gente. Los que aquí pensamos, está, entonces, completos. ¿Qué vamos a oír? Barbie Girl de Aqua. Uy, Dios mío, prefiero la de Antonio Banderas. ¿Cómo será? Él. Una historia de esas mías. Con quiz, ¿no? Va a ser quiz. Muchas gracias. Su good night, good luck. No sé si recuerdan esa frase, good night, good luck. Se hizo mundialmente famosa por la película titulada Good Night, Good Luck, que le dedicó George Clooney en el año 2005. Es la historia de Edward R. Murrow, periodista estrella de la cadena norteamericana CBS, enfrentado con el senador Joseph McCarthy y su casa de brujas. Llevaba usando esa frase desde 13 años en una de las coberturas más peligrosas y audaces que ha realizado un reportero en toda la historia. Buenas noches y buena suerte. Good night. Good luck. Además, se la recomiendo, es una película espectacular. Bueno. Blanco y negro. Dirigida por George Clooney. Era lo que decían los londinenses que abandonaban el refugio antiaéreo cada noche después del bombardeo alemán en 1940. Murrow fue corresponsal en Europa durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial y buena parte de la contienda. Se movió por los escenarios decisivos del ascenso de Hitler y fijó su oficina en Londres durante el Blitz, el bombardeo masivo que los nazis impusieron al Reino Unido en verano y otoño de 1940 para tratar de doblegarlos. Murray se subía a la azotea con su micrófono de alta sensibilidad para narrar de primera mano los brutales raids de la Luftwaffe. Perdón, Luftwaffe. Pues la tropa esa de aviones alemanes sobre Inglaterra, sobre Londres. Muchos de estos audios, Laura y María Juliana, que sé que están muy conmovidas, están disponibles en YouTube. Comenzaba su narración con un simple "This is London". Estoy parado en una azotea con vistas a la ciudad. De momento todo está tranquilo. Por razones de seguridad nacional y personal no puedo decirles el lugar donde estoy. Millones de americanos escuchaban su programa paralizados por el miedo. Poco a poco varios sonidos se incorporaban bajo su voz firme. La sirena antiaérea, el ruido de motores, los silbatos de la policía, las bombas de artillería, hasta que los bombardeos comenzaban por parte de los alemanes con unos sonidos apabullantes, aterradores, a escasa distancia del tejado en el que retransmite la acción. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Just, se está durmiendo, bien. Justo escuchan ahora el estallido del fuego antiaéreo encima de mí y los reflectores se sitúan en mi cabeza. Escucharán dos bombas, allá están, y el sonido es impresionante. ¿Sabían que Murray y los alemanes hacían el programa desde la azotea y hacían apuestas sobre cuál de ellos conseguiría colocarle en la cabeza una bomba de 300 kilos? El micrófono utilizado, que es a lo que voy, ojo, por Murray en la llamada hora más oscura de Londres, un enorme armatoste de 8 kilos de peso, pero de una sensibilidad difícil de alcanzar hoy, ni siquiera por sus nietos digitales, estaba instalado en el estudio B4 del Broadcasting House de la BBC en Londres. El hijo del reportero que hizo la célebre frase "Good night, good luck", donó este micrófono a un museo en donde se narró la Segunda Guerra Mundial, el santo grial de la radio. Jonathan, chapó para Jaime. Qué pena, me da pena, pero me toca. Si no me doy yo, ¿quién me da? Dele. No es verdad. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. El tema del día, Nicolás, hoy, mijo. Darse el sombrero. Una canción muy animada que te gusta, pero te da pena ajena. Hay muchas. Nico, ¿otra? ¿Suya? Sopa de Caracol, por ejemplo. Es una gran canción, pero Caracol es un poco vergonzosa, pero me gusta, pero la original, pues, la de, ¿cómo se llamaba esa banda? Ay. ¿Barry White? No, espere, digo, ay, ¿cómo se llamaban ellos? Bueno, se me olvidó, espero a buscar. Bueno, voy a leer algo a ver si alguien me seduce, pero por el momento vamos con nuestra lista, tiene que ser algo muy dramáticamente divertido. No. Banda Blanca es que se llama. Jonathan ahí me la sopló como buen consueta. Doctor Alban, It's My Life es fuerte. El Carrapicho. Uy. Horrible. Difícil. Pero tocó. Yo había alcanzado a pensar mucho en esa, pero es que a todos nos tocó. El baile del perrito, hombre. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Ponemos el Carrapicho 30 segundos, Nico, para darle gusto? Mira. ¿El Carrapicho? ¿Pero a quién? ¿Al oyente? Démosle gusto al oyente. Sí, con claro, pero un minuto de fondo. Ese fue otro exporte brasilero como la lambada, ¿no? Uy, cualquier cosa. ¿Y por qué hace unos 6 años le enseñaban a bailar eso? De verdad. Qué indigno. No puedo. Yo nunca te enseñaba a bailar eso. En el colegio. No, pero otra gente. No, pero estudien. Saquen trinomios cuadrados perfectos que no les están enseñando en el colegio. Carrapicho, hombre. Estoy pensando, a mi generación le tocaron vainas muy graves. Le tocó Barbie Girl, le tocó esta canción. No, le tocó un poco de vainas que van a oír ahorita. Barbie Girl, bastante complicada, ¿no? Muy bueno, listo. Chao. Siguiente canción de nuestra lista, Emilio. Esta sí que le tocó a mi generación. Teníamos 13 años cuando salió esto. Y pues, cómo este disco ganó el Grammy al álbum del año es algo que todavía no entiendo. No, Outkast con Hey Ya. Ah, Nico. Uy, no, está por PlayStation. Pero esta no suena mal, esta suena pésimo, ¿no? Esta es de FIFA como 12. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Unicentro Bogotá. Entrevista con la profesora Anne Sverdrup Tragesen de Noruega, de las ciencias de la vida. Ay, pero es que está muy buena. No, parece que esto amerita más tiempo, más trabajo. No, pero eso hay que echarlo ya. No importa, tenemos tiempo, ¿sí o no? Pues ¿el sí, café sí. que nos estamos tomando se lo debemos a los insectos? Sí, porque polinizan las flores de la planta del café. Correcto. Y del cacao. No dan pigmentos, barniz, dientes postizos. Ella es una doctora en biología y su estudio es en una vaina que se llama cachaza entomóloga. Sigo. La patente debería ser de las hormigas y las abejas, y algunos escarabajos tienen el elixir de la juventud porque pueden ralentizar su propio proceso de envejecimiento. ¿Hay larvas que comen plástico, doctor? Claro, en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Unas larvas que viven en la larva de los gusanos de la harina producen una enzima que no solo digiere el plástico, lo convierte en tierra cultivable. ¡Bah! Bueno, perdón, pero es que me emociono. ¿Los insectos son inteligentes? ¿Nos asombran con su capacidad para aprender y emitir juicios? Cosas que creamos exclusivas de animales más grandes. Los insectos sociales distribuyen tareas, comparten experiencias y charlan entre ellos de una forma muy avanzada. Yo no me quiero encontrar a esta doctora, yo. Es lo único que le digo. Sí, yo tampoco, qué hueso. Unos científicos enseñaron a los abejorros a tirar de una cuerda. Sí, para acceder a la comida debían levantar una tapa tirando de una cuerda. Y lo más curioso es que cuando añadieron nuevos abejorros, simplemente observando, aprendieron. No quiero conocer a la doctora. Es una desocupada. Anne Sverdrup Tigersen. Bueno. ¿Hay que cambiar la mirada sobre los insectos? Un entomólogo canadiense dijo una vez que el mundo es muy rico en pequeñas maravillas, pero muy pobre en los ojos que los ven. Incluyamos a los insectos en los planes de desarrollo y uso del suelo. Seamos agradecidos con ellos por las tareas que han hecho por nosotros. Y termino con algo que dice: sin los insectos nos extinguiríamos. En el libro Terra Insecta, en el que nos descubre todo lo que los insectos hacen por nosotros y nos deja con la boca abierta y el corazón ensanchado y maravillado. A mí no, doctora Anne Sverdrup Tigersen. Bueno, déjeme, averiguando por ejemplo que las polillas se comunican a través del olor a kilómetros de distancia, que las hormigas experimentadas enseñan habilidades a los jóvenes, que el insecto palo de la India tiene 79 días de cópula. Me gusta este animal. Le digo que hay escarabajos con los oídos en las rodillas y mariposas con los ojos en el pene. Descubrirá que se está investigando el uso de cucarachas para labores de rescate en edificios derrumbados y contaminados. Es la historia de la doctora Anne Sverdrup Tigersen, no, de Noruega, de Oslo. No, no sé, siga, Nico, diga algo, cuente algo. Así, piconcito, pues, como yo, picoso. Mira, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Le puedo contar, si usted tiene un teléfono Android. Unos minutos los tengo, no, porque yo me gasté algo. Un teléfono Android. Si usted tiene, no, un teléfono Android. No tengo teléfono, bueno, hoy en día. Bueno, esta nota no es para usted. ¿Cómo ponerle un gorro de Navidad al icono de WhatsApp? No, o sea, a mí me puedo le dije, yo estoy que me voy. Yo estoy que me voy. Pero si usted trajo la nota, doctora Heidler. Pero vamos, pero pues es más interesante que su nota. Pues es que es ponerle un gorro de Navidad al icono de WhatsApp. Quiere que le dé las... Pero ¿para qué si nunca lo voy a hacer? No, pero pues de pronto usted en algún momento el espíritu navideño lo convoca. Y usted dice, hola, ¿y cómo era esto? Se lo voy a decir muy rápido. Usted instala una cosa que se llama Nova Launcher. Por eso le digo... ¿Launcher? Sí, Launcher. Y usted abre la app, elige el tema de su preferencia, pulsa el icono de WhatsApp por 2 segundos, ahí aparecen las opciones, usted la de editar, modifica el icono y Nova Launcher le da acceso a una galería de fotos del teléfono y hay una con gorro navideño y se la pone y queda el loguito de WhatsApp con gorro navideño. Yo creo que es el cierre de hojalata, porque ¿qué nota? Muy interesante tu nota, Nico, de verdad. Peor que yo he oído. y le dio le quitó la oportunidad. Horrible. Casi me voy, le digo. Casi me voy. Con tu propia nota. Vamos, María Juliana, por favor. Bueno, pues yo sé que perdón. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Brooklyn Beckham. Pues mucho hemos hablado y pues todo el mundo sabe que es un acuerdo prenupcial, ¿no? Cuando una de las partes tiene mucho dinero y decide firmar un documento para evitar que en el divorcio... No, pero te quisiera hacer una corrección. No necesariamente cuando tienes mucho dinero, cuando eres muy tacaño también. Cuando ah, bueno. Tienes, sino un carro claro. y un apartamento de 20 metros también haces... Tienes toda la razón, Pues uno pensaría que a ciertas personas no les va a pasar este tipo de cosas de tener que firmar un acuerdo prenupcial. Pero a Brooklyn Beckham le tuvo que firmar un acuerdo antes de casarse pues con su novia Nicola Peltz, su padre, que es uno de los empresarios... uno de los empresarios más ricos del mundo obligó, les puso la condición a Nicola y a Brooklyn que debían firmar un acuerdo prenupcial antes de casarse. Bueno, Emilio, por favor, vamos con música o con cuñas, que no me lo sé. Uno pone esta canción en una fiesta y por lo menos todas las mujeres se la saben de memoria. Y es curioso porque es que son varias, es un medley. Esto creo que merece una seria evaluación. El grupo Pandora con este popurrí de canciones de Juan Gabriel. Y me voy. La odio. Y me voy, vámonos. Yo pensé que te iba a gustar. Ser. No, la detesto. Vámonos. Lamy es el creador de los instrumentos de escritura más innovadores del mundo. Lamy trabaja con algunos de los diseñadores más reconocidos que han revolucionado el mundo de la escritura. Lamy, diseño hecho en Alemania. Todo esto para recordarles que Lamy es definitivamente el mejor regalo para Navidad. Todavía tienen muchísimo tiempo de ir por un Lamy y quedar como unos príncipes con este regalo. Lamy, diseño hecho en Alemania. La Navidad ya está aquí. Por eso en Avantel te traemos smartphones 4G desde 159.900 pesos. Regálate libertad. Cómpralos ya en nuestras tiendas o en avantel.co. Términos y condiciones en avantel.co. La Audiencia de Córdoba ha condenado a 20 años de cárcel a un cura, profesor de religión en el Colegio Santa María de Guadalupe, en esta ciudad andaluza, por abusos sexuales continuados a 4 alumnas entre 10 y 13 años en 2013 y 2014. Desgracia. La sentencia destaca la profunda desprotección de las niñas. Hasta sus propios padres estaban tentados de conceder más fiabilidad al cura que a ellas, a las que estaba abusando. El juicio se celebró hace un mes en Córdoba y ahora la audiencia condena al religioso y miembro de la orden Frailes Menores Franciscanos por 4 delitos continuados de abusos sexuales. El fallo lo absuelve, sin embargo, de 2 delitos a otras alumnas por las que también fue procesado por falta de indicios claros y le prohíbe mantener cualquier contacto con menores durante los próximos 32 años. La audiencia lo condena además al pago a las 4 víctimas de 16.000 euros. Eso no es nada, Nico. María Juliana. No es nada. Según la sentencia, el sacerdote sometió a tocamientos a las alumnas mientras enseñaba religión. La sentaba en sus rodillas de forma habitual al corregir las tareas o aprovechando que se quedaban allí a veces un tiempo y aprovechaba el recreo con tocamientos que efectuaba guiado por un ánimo libidinoso y sin emplear fuerza ni intimidación. La condena, pues sí está bien. 20 años de prisión. Me parece poco. Vamos, Nico, sí, tema libre, lo que usted quiera hablar. Es que ya... Bueno, ¿qué, tema libre? Lo que quiera decir. Ya, lo que, la nota que para usted sea como la mejor prefiero de... Guardar una, prefiero guardar una para después en holgazanes, que es buena. Una ¿hay holgazanes? Muy buena para holgazanes. Tengo una magnífica para holgazanes. Hágale, Nico, pero bueno, si quiere le doy paso entonces a Laurita, que no ha hablado nada en este programa. Laura. Bueno, pues con Kylie Jenner, que es la menor de este clan Kardashian. Ella tiene 23 años y el sábado decidió salir de compras por la noche a un local de pieles en Rodeo Drive, en Los Ángeles. Pues sin imaginarse que esta mujer, al salir de hacer sus compras navideñas en este local, que era una tienda de pieles, pues fuera atacada por un grupo de activistas por los derechos de los animales que la esperaban en la puerta. No sé si estaba la doctora de la que hablabas, pero pues porque ella se dedica a los bichos, pero acá sí estaban todos los defensores de los animalitos a los que les quitan la piel para hacer abrigos y todo eso. Y la verdad fueron muy, muy, muy duros con ella. De hecho, hubo un momento de tensión en donde se atravesaron enfrente de su carro y van con megáfonos y le golpeaban el carro y le gritaban pues muchísimas cosas. Y de hecho la tildaban de hipócrita, porque a principios de este año, cuando pues muchos animalitos murieron en Australia, que todos lo recordamos que fue muy duro, pues ella se manifestó a través de sus redes sociales diciendo que esa situación le rompía el corazón, pero 12 meses después, pues la vemos comprando pieles en este local de Los Ángeles. Ella sufrió un momento bastante chocante porque no se esperaba todo ese tipo de ataques que no la bajaban de monstruo. ¿Pero no le dañaron un abrigo? No, mejor no sé si ella alcanzó a hacer sus compras tranquila. Esos que molestan, no, hay que llevar, no se te olvide. Tú cuando ibas en Nueva York con una piel de mink que aparecían esos cinco, frasco de pintura roja. O sea, sí. Y se la tiran encima al abrigo y chao. Y se acabó el abrigo y perdiste los $100,000 de rigor. Pero eso de vaciarla sin dañarle las prendas... estaban más bien pacíficos. Pero ella estaba muy chocada. Bueno, aquí me están haciendo mucha bulla. No me dejan hacer programa. Debo claridad. María Juliana, por favor. Bueno, pues un hombre que para celebrar su cumpleaños decidió invitar a todos sus amigos a un paseo en lancha, alquiló una lancha y se fueron de fiesta a celebrar. Con tan mala suerte que en medio de la fiesta, sus amigos, algunos de sus amigos por bromear, lo lanzaron al agua. Él comenzó a nadar hacia la lancha y otro de sus amigos también comenzó a echarle reversa a la lancha, pues para alcanzarlo, para que se pudiera subir. No. Pues sí, uno de los amigos se dio cuenta que lo iba a aporrear la hélice y le dijo al que estaba manejando que frenara. Sin embargo, la música estaba muy duro, no le escuchó y el cumpleañero terminó muerto. La celebración terminó en tragedia. Por eso no hay que celebrar. Bueno, estoy leyendo aquí el tema del día, Nico. Sí, el tema del día de hoy es una canción muy animada que te gusta, pero te da pena ajena. No, yo recuerdo que en esa época todo el mundo la bailaba. Proyecto 1, Jonathan, ¿recuerdan el tiburón? Uy, es muy bravo. Proyecto 1, pero por es supuesto. Es un minuto. Nico, no se vaya. Ahí está. Se la llevó el tiburón. Un bodrio importante. Justo. Va. Ta. Y además que es un fusil de Got to Be Real, ¿no? Claro. Esto es más bonito que muchos reggaetones de hoy en día. Ah, no, eso sí, perdóneme. Eso para sí, mí esto es una obra de Chopin, o sea, esto es una obra de Brahms. Sí, esto al lado de Serrucho es Beethoven, sí. Uy, el serrucho, esa no era mala. Perdóneme. Uy. Huye uno. Intrépidamente huye uno para no oír. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos ahora con esta. Esta es ochentera. Un grupo dos llamado minutos. The Barge. Un grupo que se llama The Barge. Ah, sí. Con una canción de la película The Last Dragon. La gente también se enloquece con esta canción, The Rhythm of the Night. Buenísimo. Oh. Ah. No pasó nada más con ellos, ¿no? L.D. Barge el como solista. El cantante se volvió solista, L.D. Barge. Pero no mucho más, ¿no? No. Cuando Joseph Kennedy, padre de John Fitzgerald Kennedy, era el embajador norteamericano en Gran Bretaña entre 1938 y 1940, y la legación diplomática ocupaba el número uno de Grosvenor Square, en pleno corazón del barrio de Mayfair, ordenó hacer una réplica exacta del despacho oval de la Casa Blanca, y cuenta la historia que fue ahí donde el futuro y trágico presidente, que entonces acababa de cumplir 20 años, decidió que quería ser el líder del país. ¿Va? Bueno, vea el edificio fue la embajada americana hasta 1960, cuando se trasladó a otro lado de la plaza y se lo quedaron los canadienses para su alto comisionado. La propiedad londinense que de verdad le gusta a Trump es la Winfield House, residencia del embajador norteamericano en pleno Regent Park, una mansión construida en 1936 y que perteneció a la millonaria Barbara Hutton, nieta del fundador de los almacenes Woolworth, entre cuyos siete maridos figura el actor Cary Grant, que disfrutó de la casa hasta su divorcio. El edificio, volvamos al edificio, pues hombre, se reconvirtió en uno de los bloques de apartamentos más lujosos de la capital inglesa, y el penthouse de dos plantas con la oficina Val, entre sus numerosas habitaciones, ha salido al mercado y acaba de ser comprado. ¿Cuánto pagar por esta réplica del Oval House en un penthouse en Mayfair, en London? Agradezco que me den la moneda porque no tengo calculadora. No hay problema. Como quieran. No, o sea, podemos dar en cualquier denominación. Sí, me la pueden dar en dólares. Ya eso. Se acabó la música. Listo, ya. Orlandito, ¿qué vamos a hacer contigo, Orlando? Nervios, pero escribiste tarde, ¿no? No, pero pegó en el palo y entró. Y, o sea, hizo, la menos hizo, dos ¡ping! Para Orlando Rivera. No, la música hizo pin y entró. Del candado será ese pin. Bueno, estoy botado, es más, debería ponerme menos cinco. Estoy la botado. Corrección. Estoy botado. Fin de año. And when my wife tried to y fue el más cercano, pero no llega. Laura Natalia Franco, $23 millones. Eso vale un apartamento aquí en Bogotá, mi vida. Laura Hoyos, $50 millones. Nicolás Samper, $3 millones. Eso vale un lote en Arauca, Nico, en Tame. Eso vale una no, hombre, linda tierra. María Juliana Correa, $15 millones. Menos uno para Nicolás Samper. Claro. En los originales. Él cree que está que él estaba hablando, la eso que le estaba preguntando por una réplica del pueblito paisa. ¿Dónde nació la pausa? Sí, no te metas con María Juliana, Orlando. La paisita consentida. No te metas con María Juliana. Acuérdese que yo nací en el pesebre ahí del pueblito paisa. 180 millones de dólares. ¿Cómo? $180 millones. Qué locura, ¿cómo paga uno esa plata por esa vaina? $180 millones. ¿Para qué? ¿Para qué? 180 no es por millones. ¿Qué, es para qué la pregunta? ¿Qué tal esta canción de Mayonesa? Uy, horrible. ¿Cuál es bate la que los... bate. ¿Qué horrible. Tal la de late. La de la Cereje? ¿De las Ketchup? También las Ketchup, me la sé. Horrible. La de Cereje que ustedes saben, es acá de Rapper's Delight. Hay Cereje Hip Hop, hay Hip Hop y es ese corito. Que además un tío mío del Opus Dei creía que era As Hereje y decía que nos íbamos a ir al infierno por oír. ¿As con H o era medio...? Sí, creía que era As Hereje. Bueno, yo me voy hasta las 7 y 5. Los dejo y más adelante vamos con más música. Gracias. Emilio, vamos con música. Esta, perdón, toca hacerle su honor a esta canción. Living la vida loca. Solicito opiniones de la mesa. Juli, ¿te gustó alguna vez? Sí, pero claro, Emi. Lau, ¿te gustó alguna vez? Claro que sí. Nico, ¿te gustó alguna vez? No, por supuesto que no. Me parece escandalosamente mala. Y por eso está en la lista. Aquí está Ricky Martin con Living la Vida Loca. Con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Con el patrocinio de Famisanar, descubre cómo es vivir con más. Bueno, personas ganadoras, Edgar Vivar, que sí. Hizo historia con sus interpretaciones en El Chavo del Ocho, de Ñoño, el hijo del señor Barriga, y por supuesto... ¿El señor Barriga? Del señor Barriga, exactamente. ¿Cuyo nombre verdadero era? Ay, no me acuerdo. Tú sí lo dijiste al principio de año, pero yo no recuerdo. Zenón Barriga, no sé qué. Barriga y Pesado. Zenón Barriga y Pesado, sí. Exactamente. Zenón Barriga y Pesado. Así se llamaba el personaje. Bueno, entrevistó a la agencia EFE a Edgar Vivar y habló un poco de lo que ha significado su salida del Chavo del Ocho en su momento y también de eso que le pasa a muchos actores, que es cargar con un gran personaje que hicieron y que queda en la memoria de todo el mundo, pero que termina siendo difícil para el que lo interpretó porque no se puede deshacer de él. Uh-huh. Y él dijo, mire, a mí lo más complicado que me tocó en la vida era que como los programas en su momento se seguían transmitiendo, los del Chavo y Chespirito y demás, que él tenía participación activa, pues yo me estaba haciendo competencia a mí mismo. Y hasta que, pues obviamente ya en Latinoamérica se dejó de transmitir El Chavo, pero él dice, mi mayor competencia era yo, porque en todos los canales yo iba a demostrar mis dotes actorales, pero todo el mundo decía, no, pero usted es el señor Barriga. Sí, exacto. ¿Cómo se lo saca uno de la cabeza? O sea, uno ve a Edgar Vivar, o yo lo veo en cualquier cosa, nunca lo he visto actuando en otro rol. Exacto. Pero para mí sería imposible dejar de pensar en el señor Barriga. Yo lo vi en creo que un par de novelas mexicanas. Él hizo, en una hizo de mayordomo, es que se me va ahorita el nombre de la novela, si alguien en Twitter me ayuda, pero en una novela él hacía de mayordomo. Y es un actor, digamos, de método, o sea, es un tipo que se tomó muy en serio su trabajo, que es su pasión a la vez, ¿no? Y él dice, a propósito de los personajes, dice, vea, yo, desde que se acabó la serie, yo no volví a ser ni al Ñoño, ni al señor Barriga, ni a Botija, por respeto a mí, por respeto al... También. ¿Te acuerdas que era el Botija, que era el ladrón, claro, amigo del Chompiras? Sí, claro. Sí. Entonces decía, vea, yo no volví a hacer esto, por respeto a mí, por respeto a Roberto Gómez Bolaños y por respeto al público, porque es que el tiempo no perdona. También hay que imaginar que en El Chavo del Ocho los esfuerzos físicos de ciertas tareas eran complicados, ¿no? O sea, no era simplemente diálogos, sino los actores también te ponían en algún momento su físico en juego, con golpes y con más cosas. Bueno, pues Vivar dijo que tiene otros proyectos que tiene planeados y que ya terminó, que solamente él tiene 75 años. y que lo único que espera es que cuando él fallezca, que se habla de muchas cosas que podría publicar él en un libro que contiene sus memorias, en donde va a contar, por supuesto, y eso alguna vez lo habíamos hablado, que había, hay en ciertos lugares, se ha hablado sobre la condición sexual de Edgar Vivar, que nunca ha sido como manifiesta en nada, y él dice que, o hace unos meses dijo, que ahí pues iba a contar esas pequeñas cosas que a veces el showbiz exige saber, pero pues que a él no le interesa. Él tiene su vida muy tranquila y tuvo una vida profesional muy linda, así que sigue trabajando en proyectos Edgar Vivar, más allá, tratando todos los días de ganarle al señor Barriga, a Ñoño y al Botija. Personas ganadoras, ¿sabes? Pues un ganador increíble. Total. Sí, total. Bueno, ¿y tú qué tienes de personas ganadoras? Yo tengo de personas ganadoras Ariana Grande, pues se va a casar, se comprometió con su novio que se llama Dalton Gómez. Ayer por la tarde esa cantante de 27 años usó su cuenta de Instagram pues para anunciar que se había comprometido con Dalton, que es agente de bienes raíces. Llevan muy poco en realidad, ellos se conocieron a principio de año, pero parece que por pandemia y todo el tiempo partieron juntos, las cosas van viento en popa. Compartió entonces varias fotografías con su futuro esposo, además de la foto pues de el anillo, que por cierto está espectacular, que le regaló su novio. Ariana ya estuvo comprometida en alguna oportunidad y fue con Pete Davidson, y ellos terminaron la relación en octubre del 2018, pocos días después de que se conoció la muerte de Mac Miller, quien fue pareja también de Ariana Grande por un año y medio. Eso parece que el impacto de ella fue tan grande que terminó por dañar la relación con quien fuera a ser su futuro esposo, pero bueno, ahora se vuelve a comprometer, bueno, y esperemos que esta vez sí llegue al altar. Otra persona ganadora, Álvaro Hernández, que me escribe en Twitter: la novela de Edgar Vivar, Inocente de ti, con Camila Sodi, y en Colombia hizo un capítulo del unitario de suspenso Tiempo Final para Fox. Álvaro, muchas gracias, persona ganadora. Lau, ¿tú nos tienes una recomendación? Claro que sí, Nico, porque los quiero invitar a conocer el plan complementario Famimás de Famisanar, que aparte de tener muy buenos beneficios, pues es muy económico. Tiene un costo de 57.149 pesos mensuales. Es decir, son 1.913 pesos diarios. Para más información, los invito a ingresar a famisanar.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilados, Supersalud. Emilio, música. A ver, otra de esas canciones que todo el mundo se sabe, incluyéndome a mí, pero les voy a decir algo. Esta sí tengo que decir la verdad. A mí nunca me gustó. Sé que a mucha gente sí. Y esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original de la película Mi Villano Favorito 2, si no estoy mal. El señor Pharrell Williams con Happy. Uy. En los originales, grandes momentos. Redescubre la leyenda con Johnny Walker Blue Label Aguas de Vida, edición limitada. George Clooney hace unos días hizo una entrevista vía Zoom para contar cómo era su mundo y su mundo en particular. George, no sé si la han visto la pinta en la última película, ya les hablo de ella. Se llama Cielo de Medianoche, Midnight Sky. La película se estrena en Netflix el 23 de febrero y la hizo toda en el tiempo de esta pandemia del planeta. Teníamos planeado viajar a Italia para hacer allí la postproducción. Eso es para vagar, ¿no? Eso es para pasear, ¿no? Sí. Pero no sabíamos qué pasaba con el mundo. Y cuando nos encerraron, todavía estaba en Los Ángeles con mi familia y aquí sigo. He pasado todos estos meses cuidando a mis hijos y fregando platos y poniendo lavadoras. He tenido tiempo para editar la película. Explica con pasmosa naturalidad una de las pocas estrellas del cine reconocibles en cualquier lugar del mundo. En su casa de Lauren Canyon, en las colinas de Hollywood Hills, me están enloqueciendo, remató Midnight Sky, al tiempo que a su alrededor trasteaban los gemelos Alexander y Ella, de 3 años, que seguramente no son hijos de ellos, los hijos que comparte con su esposa Amal, de 42 años, a la que dice todo el mundo, qué elegancia, qué belleza, qué esplendor. Yo no me produce ni un suspiro. Pero bueno, la película se sitúa en el año 2049 en un mundo apocalíptico donde un científico moribundo, él con una barba hasta las rodillas y aislado en una remota estación del Ártico, puede ser el último hombre sobre la Tierra. Pero reconoce que no todo está perdido, ni en la ficción ni en el mundo real. Soy positivo y aunque esta historia es muy triste, creo en la posibilidad de salvación. No podemos vivir lamentando nuestra suerte. Hay que tener siempre un poquito de esperanza. Y me cae bien George, la verdad. Lo que pasa es que me parece, y lo he dicho claramente, creo yo que él debe salir del closet. Eso es todo. Bueno, déjelo. Laura, por favor, grandes ideas, grandes momentos. Bueno, pues el que debe estar viviendo Silvestre Stallone, que se compró una mansión por $35 millones, esto en la Florida. Tiene 7 dormitorios, un muelle y una playa privada. Él ya tiene 74 años, pero decidió darse este gustico y algunos de sus vecinos pues son Rod Stewart, está John Bon Jovi, Howard Stern. Y él está, dice que está muy contento con esta nueva adquisición. Yo creo que se la merece. A mí él me parece un tipo muy chévere. ¿No ha pensado en la situación actual del mundo para estar en esas pendejadas? No creo. ¿No crees? Pareciera que no. Sin duda. No, pues, es que se dejó tentar por la mansión de $35 millones. Pues grandes momentos los que tiene que estar viviendo este niño de 9 años. Tiene 9 años y lleva 3 siendo youtuber. Pues amasó la cifra de $29.5 millones con los videos que él publica, sin contar los acuerdos publicitarios que tiene con marcas de juguetes y ropa para niños, que son más o menos $200 millones más. Bueno, Nico, grandes momentos con Johnny Walker Blue. ¿Sabían que el término whisky significa agua de vida? Este es el nombre. Este es el nombre que recibe la edición limitada de Johnny Walker Blue Label, inspirada y desarrollada por artesanos colombianos, quienes trabajaron con la técnica Mopa Mopa, una técnica de enchapado con barniz proveniente del árbol de Mopa Mopa, presente en la selva del Putumayo, en el pie del monte amazónico. Esta técnica, practicada desde tiempos precolombinos por comunidades indígenas del sur del país, es hoy declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Johnny Walker Blue Label celebra con esta edición limitada lo que nos hace únicos en el mundo. Johnny Walker Blue Label, edición limitada Aguas de Vida, un producto con el sello marca país de ProColombia, disponible en almacenes Carulla y licoreras especializadas. Una celebración de lo que nos hace únicos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker Blue Label, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, el tema del día, Nicolás, por favor. Claro, el tema del día de hoy en Los Originales es una canción muy animada que te gusta, pero te da pena ajena. Yo no sé por qué hace de 5 meses, de 6 meses para atrás, yo a esta hora me sentía cansado. ¿Verdad? Sí, y ahora siento que me falta mucha noche por vivir. Bueno, mire cómo es la vida. ¿Cómo es increíble la vida, ¿no? Sí, no, eso sí. Da vueltas y mira, y acá y allá, y toma y deja. Estoy viendo una cuña de monoxidil forte 5%. Te crece el pelo, pero pues tú sabes, ¿no? Pero prefiero camarón, así, ¿no? Así, sí, prefiero calvo. Así. Bueno, Emilio, vamos con alguna canción del tema del día. Esta, miren, yo estaba pensando una cosa. Cuando una canción es acompañada por un baile y la gente se acuerda más del baile que de la canción, generalmente es que la canción no es muy buena, y yo creo que es el caso de esta canción. Esta canción, de hecho, fue éxito 2 veces. Primero en su versión original, que era como más acústica, fue éxito en España, que es de donde es este grupo, aquí en Colombia también, año 93 tal vez, pero luego en Estados Unidos les dio por hacer un remix estilo Miami, año 95, y ahí sí, mejor dicho, esta canción se convirtió en el éxito más grande de este grupo, que es el grupo Los del Río. Yo creo que todos se saben esta coreografía. A ver. Pues es que ¿cuál más va a ser? Macarena. ¡Nico! Horrible. Ah, yo sí soy la primera que me bailó, me paro a bailar Macarena. Bueno, Emilio, hay dos notas ahí importantes. Adelante. La primera es que este viernes, se anunció hoy, sale el nuevo disco del señor Juan Luis Guerra. El disco se va a llamar Privé y es un disco de versiones íntimas, como medio unplugged de sus clásicos. Lo va a estrenar en un concierto virtual en YouTube este viernes a las 9 de la noche, hora de Colombia. Y la otra es esta. Esta es una noticia que yo creo que los amantes de a los melómanos nos tiene muy feliz. Y es que volvió Tower Records. Volvió Tower Records. ¿Así? Sí. Imagínense que ahora Tower Records, que en su momento fue, yo creo que la cadena de tiendas de discos más importante del mundo, sobre todo su tienda en Sunset Boulevard en Los Ángeles, sus almacenes en Nueva York, los almacenes en Tokio, que de hecho son los únicos independientes de la cadena, y de hecho alcanzó a estar presente en Colombia en una época, pues vuelve Tower Records y volvió como tienda digital, como tienda online, towerrecords.com, con gran variedad de música en vinilo y en CD también. Estuve mirando y realmente es variado, hay buenos precios. En el momento solo realizan envíos, si no estoy mal, a los Estados Unidos, pero esta es una muy buena señal para los amantes de la música, definitivamente, para los que sabemos el placer que es comprar la música. Y lo importante, de hecho, que es pagar por ella. Listo, Caván, el elefante que ha vivido encerrado 35 años en Pakistán. Es milenario. Milenarios, sí. Por favor. Ay. En Ay, los Dios originales. Mío. Qué dicha que hoy es 21, hermano. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Eh? Un elefante asiático de 36 años y con un sobrepeso grande ha pasado gran parte de su vida languideciendo, solo en cautiverio en tétricas condiciones. Pero hoy finalmente, no hoy no, hace un mes, se dirigía a un santuario de Camboya. Rescatado de un más que cuestionado zoológico en Islamabad, Pakistán, donde sufrió las consecuencias de la falta de ejercicio que lo volvieron un marrano, pues un elefante marrano, con malformaciones en sus patas, y el paquidermo ha pasado años solo tras la muerte de su pareja en el 2012. Apodado el elefante más solitario del mundo, Caván, que así fue bautizado, ha sido por fin rescatado gracias a los esfuerzos de la cantante Cher y miles de usuarios. La glamorosa cantante, dejen hacer programa, hola, de 74 años, perdón, que la bulla es, llevaba, ustedes tienen perros, animales, yo aquí tengo, llevaba mucho tiempo luchando por liberar a Caván, un animal que pasó 27 años encadenado, porque una vez mató al que lo cuidaba. Ah, no me diga. Sí. O sea, estaba pagando como un presidio, pues. Caván ha vivido encadenado y sin comida. Es gordo porque Dios lo hizo así. Y está tan desvalido y tan desvencijado que ha llegado a autolesionarse por una enfermedad mental. Y no, pero en su Caván momento. Caván es célebre. Y es de un país Milenario, entonces. Tu opinión, María Juliana, pero los países milenarios no se les cuestiona, yo creo, ¿no? Tú sabes cuál es mi opinión. Pero sí, pero, digamos que sí, es un país milenario. Nico, su opinión. No, pues muy milenario, ¿no? Claramente. Que cumpla la condena, debe hacerlo. ¿El elefante o el zoológico? No, el elefante es culpable. El zoológico está aplaudido. Bueno, vamos con holgazanes. Yo sé que Nico tiene una nota para mí. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Señor Nicolás Samper, estos micrófonos que lo han acompañado por tantos años siguen siendo suyos. Muchas gracias, está dirigiendo muy bien. Es que este señor me cayó muy bien. David Werking, de 42 años. Él, después de divorciarse, vivió con sus papás 10 meses. Entonces se llevó algunas cosas y tal. Pero, al final, no se pudo aguantar a los papás y se fue otra vez. Entonces le dijo a los papás, envíenme mis cosas. Entonces cuando llegó al trasteo, a donde su nueva cosa, pues su nuevo hogar, el hombre dijo, aquí está faltando algo. Entonces empezó a mirar caja por caja y vainas. Y dijo, perdón, pero... Entonces llamó a los papás y les dijo, venga, ¿y ustedes qué hicieron con mis películas pornográficas, con todas mis revistas pornográficas, con todos mis juguetes sexuales? ¿Qué los hicieron? Entonces, pues, el papá le dijo, ¿sabe qué? Yo le hice un favor quitando de todas esas vainas. Bueno, el padre, David, el hijo, decidió entablar un pleito legal contra sus padres por cuenta de eso, porque no consideró justo que fueran arrojados a la basura sus películas pornográficas, sus revistas pornográficas, sus juguetes sexuales. La justicia ha hablado y le ha dado la razón al agredido, a David Werking, que dijeron, no, es que los papás no tienen derecho usted a votarle absolutamente nada. O sea, esa propiedad es suya y ellos, sin su consentimiento, le votaron sus vainas. Bueno, ¿cuánto va a costar el pleito? ¿O cuánto le tienen que dar los padres de David a David? De acuerdo al avalúo, todos los juguetes, todas las revistas, todos los videos alcanzan un valor de $30,000. Parece que los padres no apelarán la decisión y le pagarán su dinero. Bueno, María Juliana, libre. Bueno, pues Naciones Unidas escogió... La semana pasada, ¿te acuerdas que le preguntaste a Nicolás si le gustaría vivir en Noruega, en Oslo? Bueno, pues Naciones Unidas escogió a Noruega como el mejor país del mundo para vivir. Dice que allí la calidad de vida está absolutamente garantizada por la educación, por la seguridad que se vive en el país y por el desarrollo humano, que esos son los factores que se toman en cuenta, que toman en cuenta Naciones Unidas para hacer esta selección. Seguido por Irlanda y Suiza. Primero Noruega, después Irlanda y después Suiza, según las Naciones Unidas, son los mejores países para vivir. ¿No figura Colombia por ningún lado? Por ningún lado. No puede ser. Irlanda me suena muy raro. O sea, qué país tan aburrido. Pero bueno, cada cual. Bueno, tranquilo. Uy, no, eso es un bodrio sólido. Bueno, y Noruega no es que sea una cosa que uno diga, wow, cachaza, no. María. Bueno. Laurita. Con Amazon. Resulta que van a dejar de vender a partir de hoy artículos de plástico de un solo uso en toda la Unión Europea. Productos como pitillos, bastones de algodón, platos, cubiertos y vasos de plástico, pues ya no van a estar disponibles a partir de hoy. Me parece que es una gran medida que está tomando este gigante del comercio electrónico. Es la nueva política de ellos. Por supuesto, para cumplir con la normativa europea destinada a evitar los residuos plásticos. pero te siento como déspota con el grupo. No sé, pues como... No, ¿por qué? Hago no, la danza porque siempre. Me toca hacerlo, pero... Pero eso es de siempre. Si me pudieran, no hablen. Nico, pero sí estuve muy atenta con la demanda del señor por sus películas. Gran Loja. Nota. Loja. No, gran Loja. Nota. Loja. Gran nota. Pidió cortina especial. Me dan una en Olgazares porque necesito prepararme. Psicológicamente no estoy listo para hacer la nota, ¿sí o no, Nico? Claro, es que es así. Que ustedes hayan tenido altas expectativas, pero altísimas. Y eso es pero eso es diferente. Difícil yo no me cumplir. Puedo hacer responsable de las expectativas de los o demás. O sea, como dice, yo intento, pero no garantizo nada. Ah, sí, eso sí, perdón, pero aquí jamás se ha hecho ese juramento. Exacto. Yo intento, Jaime, pero yo garantizarles no, yo que doy. Si llene... ustedes tienen grandes expectativas, bueno, eso sí, si el desinfle es mayor, no es culpa mía, es de ustedes. Haré paso número 4. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Aclaro, la persona que escriba después de que se acaba la música tiene menos 2. Puede ser un segundo, pero tiene que entrar a mi teléfono. Qué curioso que entran todos, menos uno que dice, ay, a mí no me entró, es que no, es que estoy leyendo. ¡Aló, aló, aló, aló! Que empieza a gritar así, todo asustado. ¡Oscur, oscur, oscur! ¿Sabe qué significa en francés? ¿Qué? ¡Ayuda, ayuda! ¡Socorro, socorro! Pues. Por lo menos soy transparente, no como otras aves de rapiña. Bueno. Que ven las oportunidades. Bueno, falta música y faltan arepasos, por lo cual no están bien recibidos los comentarios de nadie. El llamamiento del presidente de Hard Fox News a todos sus seguidores refleja el aumento de audiencia del canal conservador Newsmax, pues él se ha dedicado a poner todos sus temas de fraude y todo en este nuevo cable, se llama Newsmax, y Greg Kelly Reports es el programa más visto de Newsmax. Antes de que Trump estuviera muy ligado con Fox News, tenía 43 mil espectadores. ¿Cuántos tiene ahora? Orlando 30 millones, Laura Hoyos 100 mil, Laura Natalia Franco 320 mil, Nicolás 300 mil y María Juliana 30 millones. ¿Sabe que a mí me parece que eso de los 30 millones es un despropósito que merece menos 2? No, pero espere, porque no, pues las audiencias, usted sabe, son distintas. 30 millones, una vaina que tenía 43 mil y subía a 30 millones, menos 2 para Orlando y María Juliana Correa. ¡Eso! Los originales. ¿Cómo uno pasa de 40 mil a 30 la millones? Correccional. El rey Midas. Sí, eso parece el Simonquis, pues, les echa agua y crece. Correcto. Ustedes saben por qué es que el mundo Midas está loco, pide... loco, loco. And when my wife tried ya. Y le abre uno el micrófono y se enloquece, es como si... Corrected her. 1 millón es la respuesta correcta. ¿Cómo era de paso, Laura? María Juliana tiene menos 35 puntos, Orlando tiene menos 22 puntos. Perdón, ahí nos sigue Laura Natalia, menos 28 puntos, Orlando menos 22 puntos, yo tengo menos 14 puntos y Nico tiene menos 3. Es como el rey Midas, lo de los 30 millones, el rey Midas logró que le dieran un deseo y dijo que todo lo que toque sea oro. ¿Y saben por qué el rey Midas le tocó pedir que le revocaran el deseo? porque no podía comer todo lo que tocaba era oro, o sea, se estaba muriendo de hambre. Bueno, es verdad la historia. Sí. Pero hay hamburguesas de oro. También no, un poquito virgen, me parece. La carne se le volvía oro si la tocaba, cogía el pan y se volvía oro. No, pero pues rayen bueno, un poquito y lo espolvorea. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos ahora con esta canción. Esta canción también fue por allá por el año 2000. Esta también fue otra que yo creo que todos nos supimos y a mí hoy en día me da pena. El grupo... Perdón, el grupo Baja Men con Who Let the Dogs Out. ¿No tienes otro? Dale. Por cortesía de World Culture Lab, quien se va de vacaciones mañana y me ha pedido que por favor ponga su último repaso, le voy a dar gusto. Y después de esto terminaremos con una canción más y bueno, y mañana estaremos de nuevo con todos nuestros oyentes. A ver, ¿qué dice World Culture Lab? World Culture Lab pregunta. World Culture Lab. Sir Nils Olaf II es caballero y coronel en jefe de la Guardia Real Noruega. Tiene una historia de familia militar, ya que su padre Nils Olaf I inició su carrera militar como subcabo y posteriormente él, su hijo Nils Olaf, heredó la milicia y templanza de su padre para el servicio activo. ¿Cuánto mide de altura Sir Nils Olaf II? ¿Qué dicen? 1.60, 1.89, 1.50, 2.12. Y me faltó María Juliana Correa. Menos 2 para María Juliana Correa. ¿Pero qué le pasó? No sé, se fundió. ¡No! Se lo mandé a otra persona. No puede ser. ¿Puedo decir qué dije? No, para nada, ¿ya para qué? Corrió de verdad. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Se ríe, véalo. Se ríe de ti, María Juliana. Se ríe de ti. ¿Cuántos años de servicio ha prestado la familia? Sir Nils Olaf II, Nils Olaf II, etcétera, al ejército noruego. Años de servicio. ...48 años... Chapó para María Juliana. No pongo más uno jamás en eso. En los originales. No, pare. Es que es mucha coba. Laura Natalia Franco, 160, Nico. No, 160. Tranquilo que yo voy por ahí. Nicolás, 120 menos uno para Laura Natalia Franco. ¿Cómo quedó el arepaso, por favor? María Juliana termina con menos 36 puntos el día de hoy. Laura Natalia con menos 29. Orlando, uy, menos 22. Yo menos 14 y Nicolás Samper menos 3. Bueno, Nico, nuevamente ganador. Lo felicito, hermano. Bueno, toda falta. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta para que ustedes la disfruten a plenitud? El 18 de agosto de 2000, bueno, la respuesta es mide 86 centímetros, Cernil Solar II, y lleva 48 de servicio activo la familia, que son dos, ¿no? Nils Solar I y Nils Solar II, del servicio activo al ejército noruego. El cargo fue aprobado por el rey de Noruega, Harald V, durante la ceremonia. Una multitud de varios de cientos de personas se unieron a las guardias en el zoológico para escuchar un discurso del monarca en el que afirmó que el pingüino rey tenía en todos los sentidos los requisitos para recibir el honor y la dignidad de la caballería. Historias tristes, tristes de los animales. Muy tristes. Es un pingüino. No, de verdad. ¿De verdad, Rico, quiere dar una frase para acabar con esta dinastía? No, yo creo que la dinastía hay que ¿Hay algo ya. más? ¿Podemos poner los, cómo se llaman, los cretinos? ¿Los qué? Los majaderos. Merecen majadería en Noruega, ¿no? Adelante. Uy, de verdad. Más majadero, muchacho. Más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor. Oiga, esta no frase es dice, muy buena. Ni lo que hace. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad, es que de verdad. Qué niño más majadero, muchacho. Nicolás es el ganador del Twitter, del qué, perdón, del arepaso, por creo que desde que entró gana todos los meses. Y bueno, no olviden el especial el 24 de Emilio Sánchez con música de Navidad. Y mañana y pasado estaremos con ustedes como todos los años en los mejores programas de este difícil momento de nuestras vidas. Muchas gracias, muchachos, un placer. Y bueno, descansemos hoy, ¿no les parece? Sí. Va. Sí, descansemos. Chao, chao. Chao. Y bueno, cerramos este especial de canciones que nos gustan pero nos dan pena ajena con una de Madonna, la canción Material Girl.